los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio del Pwner Podcast. Yo soy Ventito. Bienvenidos al primer episodio del 2018, episodio 131. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¿Qué pachacha, mi gente pechocha? Muy bien, listo para el primer Pwner del año. Primer Pwner, que hace poquito estábamos de vacaciones, pero el pasado 26 de diciembre cumplimos 5 años, ¿no? 5 años ya de esta cosa llamada Pwner Podcast. Así es, que en teoría por 5 años deberíamos llevar, ¿qué? ¿Como 300 episodios? 5 por 52 semanas. Ah, no, perdón. No, como 250, ¿no? 260 episodios. Ajá. Deberían ser de... Fíjate, vamos. Es la mitad, de hecho. O sea, es como si 2 años y medio no hubiéramos hecho nada. Y de hecho un año estuvimos fuera, ¿no? Un año completito. Por ahí el buen Danister una vez nos tuiteó que hace un año fue el último episodio del Pwner Podcast. Pero bueno, vamos presentando al otro co-host. Asaf, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Pues bien. Aquí la banda chida con todo para iniciar el año, ya sabes. Así es que... ¡Queda la banda, carnal! Que recordemos, estamos otra vez el elenco original, así como empezó el primer Pwner en el beta. Y por ahí un saludo a Citlali que nos está escuchando. Hola, yo te mandé tu saludo. Y pues bueno, esperemos que la gente que se una. Ahorita, mientras transmitimos, voy a compartir el póster y retuitear, pero... Ahorita continuemos. Pues bueno, ¿quieren que hagamos un recuento rápido de lo que pasó el año pasado? ¿O quieren que ya nos vayamos directo? No me acuerdo ni qué pasó ayer, Tito, y tú quieres acordarte de todo lo que vivimos. No. Oye, Tito, dime. Antes que nada, es importante decir que hace 4 días cumpliste maravillosos 27 años. Muchas felicidades, Tito. Así es, muchas gracias. Debimos de haber iniciado con las mañanitas. Pero de hecho, nosotros no tenemos control del audio. Voy a poner por ahí unas fanfarrias en mi honor. Solo sí, que sí, por favor. Ya las encontré. Fanfarrias la Diana. Fíjate, LOL. Estaba viendo tus historias en Instagram. Ajá. Y dije, sí es cierto, en el cumpleaños de Tito siempre hace frío. Sí, se pone muy frío. Bueno, ahí va una pequeña fanfarria, déjale bajo para que no les reviente los oídos. Ustedes no la oyen, pero está de fondo. ¡Órale, bravo, bravo! ¡Bravo! Gracias. Sí, yay, 27 años, así es. Oye, cuidado, Tito, porque eres muy famoso en el Pwner, entonces tal vez te lleguen esas ideas locas, sí, pero no lo hagas. Oye, que... Ay, perdón, me subí mucho. Volviendo, que tengo la edad que cuando murió el grande Valentín Elizalde. Oye, el grande gallo. Que nació... El gallo de oro nació en 1979 y falleció en 2006. También se une a la lista de los famosos. Fíjate que el fin de semana estaba festejando mi cumpleaños. Que en realidad, si escuchan esto, pues están invitados a mi fiesta. Va a ser en los cuarteles del Pwner. ¿Dónde? ¿Abajo del ángel del Río Santiago? Abajo del ángel del Río Santiago, si usted entiende esa referencia, es bienvenido. Uy, si nos dice el episodio donde está esa referencia. Ajá, es usted. Yo le pongo la peda. Sí, claro. Pero, ¿qué iba a decir? Que se une al club de los 27, ¿no? También. Ah, no, perdón, iba a contar que estaba festejando mi cumpleaños y alguien me dice, sí, yo conocí a un chavo que cumplió 27 y al día siguiente se suicidó. Y yo ok, gracias por los buenos deseos. Gracias, mucho ánimo. Sí. ¿Qué se siente, Tito, tener 27? Pues ya estás en edad de chaburruquear más eso, ¿eh? Otra vuelta al sol es lo que yo digo. Ya voy a chaburruquear, ya voy a a usar playera con saco, con blazer. Pues qué te digo, ya cada vez más cerca del tercer piso. Cada vez más cerca, pero bueno, todavía... Ya está, Tito, ya está, ya casi la puedes alcanzar con las manos. Todavía me quedan 3 escalones, todavía tengo tiempo de reflexionar qué voy a hacer con mi vida. No es cierto. LOL, pues sí, puse la fanfarria, espero que se haya escuchado. Igual a toda la gente que nos escucha, si nos pueden dar un poco de feedback de cómo se escucha, si le bajamos a la música, si le subimos. Por ahí, hay de fondo un lullaby para dormir. Ah, sí, de hecho. Sí, de hecho, yo dije, chis, ¿de dónde se oye eso? Pero sí, es verdad. ¿Eres tú, no, Asaf? Soy yo, es que... La verdad es que, si no pueden dormir, pongan este Pwner. Pues, o cualquier otro. LOL. No, tenemos uno que otro entretenido. Por no decir uno que otro chascarrillo que te despierta. Yay. Sí. Dice la Kicks en el chat, dice, hola Coquito, besos. Hola. Sí, recuerden a los invitados, a los tres más que están ahí. Usar su cuenta de o loguearse con su cuenta de Facebook para que puedan pues participar en el chat, para que nos digan las cosas feas, como sí, que nos digan que soy mal, ajá, no sabe nada. Ya sé, es cierto, ya no ha venido de Ken Berger a decir ya sé. Eso lo leyeron en Wikipedia. Ya sé. Oigan, pero ¿quieren recapitular algo del año pasado? ¿Quieren ver cuáles fueron los memes de... o qué pasó el año pasado, aparte de Trump presidente y... Ah, no, eso fue... puras tragedias el año pasado. Puras tragedias. Ya, oye, pero por lo menos... Ah, no, primero, ¿ajá? Sí, que Asaf nos dé su reseña, que ya no nos va a importar de Last Jedi. Ah, sí, cuéntanos, Asaf, ¿qué te pareció? Ah, pues fíjate que me gustó mucho, pero hace rato estaba platicando con unos amigos y creo que realmente lo que más me gustó de la película es lo que puede venir después. O sea, la película es entretenida y está padre y muy bonita visualmente, es increíble, pero no sé, se me hizo muy larga. La película también. Okay. Siento que, o sea, sí se siente que dura tanto. O sea, es la película que dura más de todas. De las 8 que han salido, es la que más dura. Y se hace muy palpable este tiempo. O sea, hubo una parte en la que sí dije como que, okay, ¿qué más sigue? Sí, tiene sus partes flojas, ¿no? Sí, y bueno, a pesar de que la gente se queja mucho de la chinita esta de Rose. Rose Tico. No me pareció tan mala. Y hasta eso, o sea, también ya ven que le dice que lo ama el vato. Yo estaba muy enojada. ¡Que acaba la mamar! ¡Siempre nos lo acabas de conocer! Ah, sí, porque terrible. Una voz más angelical, claro. El beso más terrible del internet. Digo, del internet. De las películas. De la historia de. Del cine. ¿Del cine? Sí, Pero lo que le digo es que para ella. Finn es un héroe y es como una persona famosa, es como, y ella es una chavita, que es como las chavas que aman a Justin Bieber porque es su héroe, aunque sea un pedazo de mierda. Claro, claro. Pero lo aman, y es más o menos por ahí va. O sea, no es tanto del amor romántico, sino del amor o sea, que tú tienes admiración por alguien. Y cuando ella viaja con Finn para poder conseguir al se me olvidó cómo se llama este man. The Codebreaker. Al decodificador. Al Codebreaker. Ajá. O sea, como que ella reafirma todas estas expectativas de que Finn, o sea, al principio duda de él porque piensa que va a huir por huir y así, pero después reafirma que todo lo que piensa de él es cierto y es hace que ese amor que tiene o esa ilusión que tiene sobre él crezca. Y por eso no se me, a mí en lo personal no se me hizo forzado que le dijera, es que es el barrio que amamos. Oye, unas preguntas, pues bueno, los que quieran saber la opinión mía y de Charmín está en el episodio pasado. Solamente quería preguntarte escena favorita y la escena que menos te gustó de la película. Mi escena favorita, la batalla en el trono. Sí, la batalla en el trono. Sí, con los Praetorian. ¿El baño? ¿Vale? ¿La batalla en el baño? Sí, en el baño de Snoke. Es un baño muy grande. Sí, te refieres al ya cuando están peleando con los Praetorian, ¿no? Sí, en el Salón del Trono. Está increíble, visualmente es hermosa y digo, no me gustó mucho cómo muere Snoke. Sí, la verdad es que... ¡Soy súper poderoso en la fuerza! Pero no puedo sentir cuando fluctúa un poco a un lado mío. Ajá. Sí, definitivamente, eso sí, la verdad a mí tampoco me gustó. O sea, que desperdiciaran a Snoke. Dime. Staff. Dime. ¿Tú acaso... sientes cuando te fluctúa? Claro, repercute en mi ano, en mi ánimo. Que por ahí me hicieron el meme de que parecía entrenador de yoga. Sí, lo vi. Sí, le di corazoncito. En alguna época loca, así fue. No es cierto. No, ¿qué pasó, carnal? Oye, tú, la peor escena que consideraste en la película. La inicial. La peor escena es la inicial en la que ya ven que mandan a Poe Dameron a enfrentar no me acuerdo cómo se llama la nave gigante. El Dreadnought. Sí, ese mero. Uh-huh. Y se encuentra no sé quién, el general Hawks. Ah, sí. Y así, toda esa broma es como, ¿en serio? Sí, eso estuvo muy chafa. Y eso es algo muy persistente en la película. O sea, realmente hacen bromas. Sí. Y casi te ponen el silencio que sigue así como para... ríete, es el ya momento sé. Para que rías. Y ves a los porks que chocan en la ventanita y todo, ¿no? O sea, Sí. Digo, los porks realmente son monitos muy adorables. Sí, me encanta, sí, claro. La escena en la que Chewbacca no se puede comer al pork. Ya sé. Oye, pero... ¿qué opinas de que Luke aventara el sable? Digo, spoiler alert. Pero bueno, ya pasaron 3 semanas, ya, creo que ya podemos hablar con spoilers. ¿Qué opinas? No sé. O sea, siento que es parte del mismo problema con él. Hice algo que debería de hacerte reír, ríete, por favor, porque ya pagaste. Ya sé, pero bueno, lo que comentamos es que terminas de ver episodio 7 en esta escena súper épica. Y como que eso, o sea, como que, no sé, como que se siente el cambio de director, como que, ¿no? Rompe con todo, sí. Ajá. Sí, y de hecho, sí, o sea, lo que hace se me acabó, Rian Johnson, uh-huh, es que se arriesga demasiado, hace cosas muy diferentes, eso está chido, o sea, hace cosas arriesgadas, no se va con la misma fórmula. Y tiene cosas muy buenas. Sí, hay cosas que hace muy bien. Definitivamente. Pero sí, o sea, a lo mejor creo que hay cosas que también ejecuta muy mal, ¿no? Sí. Sobre todo esta parte cómica en la que, o sea, sí hay comedia. O sea, no se puede decir que no hay comedia en la saga de Star Wars, porque sí hay incluso en la trilogía original, pero no son bromas que te dicen. Tan forzadas. ¡Oh, sí! Ríete. Y es que se siente como una película de Marvel, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes también que Ah, ya me acordé de otra escena que no me gustó. ¿Qué pedo con el final? O sea, ¿qué pedo con el cierre viendo al niño con el anillo de la rebelión? De la rebelión, es el que le da esta Rose, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, o sea, por ejemplo, Rogue One termina con un Darth Vader. Yo pensaba ver, no sé, un Obi-Wan, algo, no sé, tal vez. Tal vez esperaba demasiado. Ok, ahorita voy para allá. Otra escena que me gustó muchísimo es Yoda. Sí, Yoda. Claro. Y más porque es Frank Oz, ¿no? Como en animatronic. Claro, claro. Y dices, no, sí, sí. Es bello, es bellísimo. Sí, no es el brincolín de las precuelas. Es el. Exacto. Sí, eso me encantó a mí también. Exacto. Backflip Yoda, le dicen. Sí, de lo mejor, ¿eh? De lo mejor de la. ¿Qué iba a decir? Se me acaba de ir. Y spoiler alert, la muerte de Luke me parece muy épica. Sí, y incluso usan Binary Sunset, ¿no? O sea. Y curiosamente hay dos soles también. Pero. Es que no sé. Tengo sentimientos encontrados con Luke. Porque ya ves que hay otra escena también que está como ordeñando a un animal. Sí. ¿Qué pedo? Pero es que se vuelve un ermitaño, es como Yoda, ¿te acuerdas cómo era? Sí, claro, sí. Y digo, pero sí veo que hay opiniones muy divididas, o sea, hay quien la detestó y hay quien la amó, ¿no? Y que dice, ya no me interesa Star Wars y no sé qué, digo. Y otra cosa que quería decir, me hubiera gustado ver qué hubiera hecho J.J. Abrams, tal vez sobre todo porque siento que episodio 7 tiene más cuidado, ¿no? En algunas cosas, digo, también. Sí, pero también es eso, o sea, como que lo hace las cosas muy con cuidado y se va muy a la segura, que a mí me gustó mucho, siento más que el episodio 8. Sí. Pero, o sea, lo repito, lo que más me gusta del episodio 8 es hacia dónde puede ir el episodio 9. Uh-huh. Pero, sí, definitivamente. Bueno, antes de pasar esa parte, quiero, o sea, a decir de la muerte de Luke, me gusta porque muere como sus dos, o sea, aparte muere como sus dos maestros, claro. Como las dos. Sí, fíjate que yo pensé, se desvanece, ¿no? Yo pensé que en el duelo con Kylo Ren, iba a pasar lo mismo, ¿no? Como Darth Vader mata a Obi-Wan. Y porque le dice, como le dice Obi-Wan también a Darth Vader, le dice, golpéame con todas tus fuerzas y nunca me apartarás de tu lado. Sí. Y eso fue súper épico y al final muere en paz con la fuerza. Y no solo eso, también nos dan a entender que Luke logra ser uno de los más grandes maestros Jedi que existen en la historia porque controla el poder de la proyección. Ese es uno de los poderes más increíbles que existen en el canon de Star Wars y que de hecho se toma de los libros que pasaron a ser parte del canon que ya no existe, pero es como una referencia a todo ese canon antiguo que ya no es válido, pero que de hecho si no me equivoco Yoda lo usa en Rebels, ¿no? Creo. ¿Yoda lo usa en Rebels? Creo que sí. Ah, no he visto Rebels. Sí. Muy mal. Bueno, ahí hay un pequeño spoiler. Pero sí, me gustó mucho eso. Sí, ¿qué más iba a mencionar? Sí, no sé, como que siento las inconsistencias que siento, no sé si es porque el director se atreve a hacer mucho. Y que es Rian Johnson, ¿no? Que es el que dirige un capítulo de Breaking Bad, que es el de los mejorcitos, creo que es Ozymandias. No, es él y hace Looper. O sea, no tiene muchas cosas, tiene como 4 o 5 películas. Pero. Porque de hecho, Rian Johnson, Ozymandias es uno de los mejores episodios de la televisión. Sí, es lo que dicen. Pero fíjate que, bueno, no sé si tener fe para episodio 9, pero ahí voy a estar. Y más bien no esperar nada, ¿no? O sea, quiero verla, quiero ver cómo concluye esto. Porque no sé si a ustedes les pasó al salir de la sala, yo me quedé con muchas dudas. O sea, como me quedé con qué va a pasar. Como que sentí esa ausencia como de un villano definido, ¿sabes? O sea, porque incluso en las precuelas y en la trilogía original, pues eso estaba. Sí, sabes quién es el villano, ¿no? Claro. ¿Quién está detrás de todo? Claro. Y porque ya sabes que así son los Sith, ¿no? O sea, siempre hay dos y uno es el maestro y otro el aprendiz, ¿no? Pero siempre son dos, como diría, o sea, Yoda. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, lo que me dejas con muchas dudas, un sabor como de repente agridulce, pero sí, lo que me gustó mucho, y lo que no, pues sí, no me gustó, ¿no? O sea, no es como una cosa quite a la otra. Ajá. Ajá. Una de las teorías más fuertes para el episodio 9 es que va a tomar muchos años después, bueno, no tantos, pero, o sea, varios años después de lo que pasa. Y esta es una cosa que a mí me causa como mucha emoción y mucha expectativa. Okay. Porque hace que sea muy sencillo explicar, o sea, pasan 5 o 10 años, o sea, plantear que ya murió Leia, ¿no? Claro, ah, de acuerdo. Murió Leia sí. Tiempo atrás. También lo que te da a entender al final es que, o sea, vuelven a encender la llama de la esperanza de la nueva rebelión. Claro. Y eso es lo que va a hacer que se puedan volver a enfrentar, porque quedamos en que la primera orden sigue teniendo muchísimo poder, pero todavía existe la esperanza y todavía pueden terminar con la primera orden y volver a traer la paz. Otra cosa que me gustó mucho es cómo te plantean lo de los que venden las armas, lo venden tanto a los buenos como a los malos. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién puede ir por allí? Entonces, pues, otra vez lo repito, creo que lo que más me emociona es lo que puede pasar después. O sea, vamos a ver a una Rey que se quedó con los libros, con los códigos, los códices Jedi, ajá, y que textos. Va a crecer en el lado de la fuerza. Y vamos a ver a Kylo Ren cómo se convierte, o sea, ya convertido en un sí. Bueno, no un Sith, pero sí alguien, bueno, que sea fuerte en el lado oscuro de la fuerza, y cómo se van a enfrentar después. Fíjate que tiene sentido, a diferencia, por ejemplo, de episodio 7 y 8, que prácticamente transcurren, pues no sé si días o horas, tal vez minutos. Y sí, de hecho, acuérdate que llega Rey y en eso empieza el episodio 8, bueno. Sí, sí, ya, sí, sí. En fin, pero, pues bueno, en algún momento de este año llega Han Solo, ¿no? Que no sé qué esperen ustedes de ella. Oye, que había gente enojada porque en México le pusieron Han Solo y no Solo como en Estados Unidos, que porque pensaban que el espectador de mexicano o latinoamericano era tonto. Ah, caray, ya sé. Sí, ¿cuántas malas traducciones se deben a eso, no? Ajá, sí, sí, sí. Pero no subestiman. Ya you sé. Underestimate my power. My power. Oye, aquí hay que decir, no sé qué esperan. Sale Emilia Clarke, ¿no? No, sí. Y sale. ¿Es que salga como el interés amoroso de Han Solo? Puede ser. Sí, no creo que tome un papel tan secundario. Sale Donald Glover, ¿no? El hijo de Donald Glover. Creo. No sé si se llama igual. Pero es el que va a ser el Lando Calrissian. Sí. Es De hecho, él escribe también para Marvel. Es muy. Muy conocido. A ver, ahorita les doy el Dirty Duty. No, sí, efectivamente se llama Donald Glover también. Ah, ¿es el hijo de Donald Glover? Veamos. ¿De qué tal? A ver, aún no estoy seguro. Déjame darte el dato. Padre. Silencia. Uy, no lo encuentro. Bueno, continuamos con el Powner ahorita. Te sale el dato. Dati Duty. Pero bueno, Charmín, ¿sí continúas por ahí? Potato, chinchón, tomato. ¿No? ¿No se referían a eso? No, ¿sabes si el que va a ser Lando Calrissian en la película es hijo de Donald Glover? O sea, se llaman igual, pero no estoy seguro. Donald Glover es un negrito que va a salir. Es el de Alma Mortal, el padre, pero bueno, según yo el padre. Conocido por también es conocido por después de mencionado de su papá. El otro es Danny Glover, pero ah, ya ves. Ya ves, aquí confundiendo a los radioescuchas o los podcastcuchas. No, definitivamente no. No es el hijo. Solo tiene una hija, de hecho. Ah, no. Sí, una hija y no es ella. Digo, no es él. Pero bueno, disculpen. No sé por qué pensé que sí eran, pero bueno. Supongo que por la piel. Pero en fin, oigan, ¿qué más? ¿Tú, Charmin, esperas algo de Han Solo? ¿Irás a verla? Claro que iré a verla. No espero nada, en realidad. Ok, de acuerdo. Muy bien. De hecho, para episodio 7, episodio 8, no vi trailer ni nada. Sí me contaste. Oigan, pero ¿alguien sabe qué era lo que estaba editado para que no pensaras otra cosa? ¿O para que no te spoileraras? ¿Recuerdan que dijeron en el trailer? Bueno, dijimos en un Pounder, pero no. Sí, no recuerdo. Lo de la muerte de Leia, ¿no? Que según esto lo explotaba Kylo Ren. Ah, ya. Que recordemos que en la película se arrepiente a último minuto. Oye, también, una queja, ¿qué muerte tan chafa le dieron a Akbar, Akbar. Murió fuera de... De toma, o sea, ni siquiera lo mostraron, ya sé, pero bueno. Continuando, ¿quieren que sigamos hablando de Star Wars o pasamos a otra noticia? Porque hay... ¿no? Yo ya dije lo que tenía que decir. Okay, no, pero me refiero a otra que está aquí en el reel, en el Trello. Y se trata de Obi-Wan. Que Obi-Wan también de mis Jedi favoritos. Hace poquito entrevistaron a Edward McGregor, ¿no? Digo, Ewan. Los Globos de Oro, ¿no? Después de haber ganado mejor actor con Fargo. Así es. Y. Buenísimo. Y lo entrevistan y le preguntan que si le gustaría volver a ser Obi-Wan. Y él dijo que sí, ¿no? O sea, que estaba muy entusiasmado. Que sí le gustaría. ¿A quién no? Pero que no sabe. Una foto donde está. Ajá. La subió como su entrenador personal. Ah, ya. Y está entrenando, está poniéndose en forma, entonces... Sí, que se le ve el tatuaje en el hombro, pone, ¿no? Pone como... exactamente, entonces por ahí dicen, ¡no está entrenando para ser Obi-Wan! ¿Sí está? Si sacan una película de Obi-Wan sin Ewan McGregor, la voy a ver, pero a regañadientes. Sí, creo que... Ewan McGregor sí me gusta como Obi-Wan joven, sí me interesa más que Han Solo, honestamente. Digo, de Han Solo no sé qué puedan, no sé qué esperar, pero de Obi-Wan pues sí tiene. De Han Solo vamos a ver otra película de Marvel más parecida a Guardianes de la Galaxia, así sí. Como Peter Quill, así, pero Han Solo. Yo, miren, soy tan guapo y las traigo todas muertas y tengo deudas de juego y tengo que salvar algo, pero soy malo. Y los mercenarios y bla, bla, bla. Sí, puede ser. Ajá. Sí, así se me figura. Ok. Pero sí, te digo, Obi-Wan me llama mucho más la atención. No sé si todavía está en calidad de rumor o ya es un hecho que se va a hacer una película standalone. Se supone que ya está súper confirmada. Ajá. Ok, sí, y... Sí. A ver, este año es Han Solo, el que sigue episodio 9, y sería en 2020, supongo. Así es. Ya veo, pues ya, Oigan, dime. Una pregunta, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Que se hubieran sacado las películas, los episodios, 7, 8 y 9, con diferencia de 3 años, como se solía hacer? ¿O les gusta así, que salga cada 2? Yo creo que cada 2 está bien. Sí, cada 2. O sea, no es tan pronto como una y una de... Rápido y Furioso. No, de Marvel. De Marvel, sí. Pero... No, que, sí está bien. Que de hecho sí, ¿no? Una por... intermedia... Ajá, exacto. Spin-off o standalone, se me hace bien. Sí, está chido tener... Tu dosis. Un poco de Star Wars cada año, ¿no? sí, yo siento que hubiera estado bien cada 3 años porque, por ejemplo, a mi J.J. Bebé Abrams le dijeron que no. O sea, J.J. Abrams no dirigió el episodio 8 porque él les pidió más tiempo. Oh, ya veo. Bueno, tal vez... Dijeron, nah, vamos a traer a Ryan Johnson. Tal vez bueno, se siente un poco en la película. En un año, carnal. Te lo saco rápido. Sí, se siente un poco apresurada la película. El episodio 8, pero bueno. Híjole, pues. Pero bueno, ya. Volviendo con lo de Obi-Wan, ¿algo más que decir? ¿No? ¿Es todo? Sí, ya. Sí la vería, pero si no es el Andorplego, la vería de malas. De malas, muy bien. Sí, lo más yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Ya lo estaremos platicando después. Oigan, pasando rápidamente a una nota cortita. Ya salió el primer Splatfest para Splatoon. La Splatoon 2. Es películas de acción contra películas de comedia. Creo que me perdí yo los últimos dos o tres Splatoon Splatfest. Pero pues ahí lo tienen, ¿no? Películas de acción contra comedia. Era cortito, supongo. No, creo que sale a mediados de este mes. ¿O? Oye, ¿iba a ser una broma sobre Splatoon? Dime. De esas clases que hago sobre. Sí, tú y Charmín y Dani. Ya se hizo el equipo, ya se acabó todo. Pero fíjate que Switch es la consola más vendida de 2017. Sí. Y que continúa con un ritmo tan, tan perro que dicen que podría convertirse en la consola más vendida de la historia. Oye, que me da mucho gusto por el Switch, pero a la vez me da mucha tristeza por Wii U, ¿no? Porque no son tan diferentes. El Wii U. El Wii U, malvado. Wii U. En Japón, el Switch ya vendió en 10 meses a lo que Wii U vendió en toda su vida. Y pues sí, qué triste. Nada más tenían 3 personas en México. Ah, en Japón. Tú y yo. Ah, no, 4 con Pike. Charmín, Danister, Pike y yo, sí, solamente. Sí, o sea, es. Tengo sentimientos encontrados, ¿no? Te digo, por el Wii U, que pues fue el incomprendido Wii U, que no deja de ser una gran consola. Y pues Switch, que está volviendo a ser great a Nintendo, ¿no? Como la gorra esta de. Oye, casi lo dices, sí, el Dreamcast era una gran consola también. Sí, ya sé. Oye, sí era una gran consola. Sí, era muy adelantada, pero estaba pues, muy adelantada su época, ¿eh? Que había un meme de, bueno, no un meme, un cómic de mi 100 vidas que está una pareja, ¿no? Y le pregunta a su hija, digo, perdón, a su esposo. Oye, ¿por qué si nuestra hija es tan bonita, guapa y tiene una propuesta diferente, no tiene pareja? Y dice el papá: te voy a contar una triste historia sobre el Dreamcast. Y es verdad, ¿no? Es real. Es real, es tu historia. Pero bueno. Qué bueno que Nintendo le esté yendo muy bien. Qué mal que Iwata ya no está aquí para verlo. Ya no está. Direct to you. Nintendo Direct. Y bueno. ¿Con qué nos seguimos? Vamos a dejar. ¿Quieren hablar de lo del toro o lo dejamos al final? Ya se lo han visto llorar. El toro enamorado de la luna. El toro sabanero. Ah, no, ese es el burrito. El burrito. Memito del toro. Memo del toro. Pues, ¿qué más hay? ¿Qué más hay, Tito? ¿Qué más hay? Pues mira, tengo. Está Jumanji y está Black Mirror, cuarta temporada. ¿Viste? No le he visto, de hecho. De hecho, es a lo que quiero ir. Está buena. Sí. Por ejemplo, sí, he oído. Escuché. De hecho, en Estados Unidos ya pasó Star Wars. Star Wars se fue a tercer lugar, creo. O a segundo, ¿no? O sea, tercero. Está Jumanji. Otra película que no recuerdo. En tercero, Star Wars. Y en cuarto, creo que Coco. En recaudación. Oye, pero 2017 Star Wars fue la que más recaudó, o sea, le rompió el todo a La Bella y la Bestia. ¿Ah, sí? Sí, ahorita te paso el dato duro. Okay. Pero también se desinfló muy rápido, sí. Es lo que también estaba viendo. Sí, sí, se desinfló muy rápido y que, pues es que, o sea, que fueron a verla rápido, o sea, muestra, o sea, sí, pero por ejemplo, ¿cuánta gente no va a verla 2-3 veces? Y en esta ocasión no pasó, o sea, ¿cómo no? Fans... Sí, yo, bueno, sí, yo sí, sí pasa, fíjate, pero... que yo episodio 7 sí la vi por lo menos 2 veces y esta solo la he visto una vez. Entonces, puede ser. Pero fíjate, o sea, la viste una vez, o bueno, vamos a compararla con el episodio 7. Mira, en 2017 hizo 572 mil millones. Ok, tú hablas mundial, ¿no? Ajá. Ajá, porque la cifra es y... la que yo di en Estados Unidos nada más. Y The Force Awakens es del 2015, ¿verdad? Sí. Ajá. So, no, sí, olvídalo, adiós, ya. Sí, ¿cuánto doble hizo? Casi. Ah, sí, ah, ya veo. Sí, que es lo que decían, que más del 50% te desplomó. Que de hecho, ubican este video de Hitler. Hitler reacciona con. Ah, tal. Sí, claro, claro, en la sala que le ajá. dan las malas noticias. Ajá, exacto, que es de una película, claro, supongo. Claro, claro. Hay uno de sí, The Last sí. Jedi, y fíjate que dice cosas bien. Ay, Phil Barrera. Ay, la edad. Son 17 que parecen 27 que parecen 17. Ya se fue. Estás convirtiendo en Yoda. Yes, en Lolitrona Ayala. No, iba a decir que. Ay, ya se me fue. ¿De qué le estaba hablando? Charlie, ¿por qué me lo? Hitler. Ah, sí, y dice cosas interesantes. Hitler. Dice cosas que es una película buena, que tiene incongruencias, que sí me gustó, pero a la vez no, bla, bla, bla. Por ahí les comparto el enlace, aquí en el chat de ¿cómo se llama? De Mixler. Está bastante chistoso. No se los pongo porque hablan en alemán y tiene subtítulos, que es lo divertido. Como, ¿te acuerdas del video de Lechuga se va de Ya te digo, Charmin? Tú lo hiciste, ¿no? ¿Al de cuál? Que Lechuga se va de Ya te digo. No, yo hice el de Belly. Que el de Belly, sí, es cierto, sí. Desaparece sí. El Ya te di gordos, piteros, racionalistas, punto de qué. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero bueno, a ver, aquí se los pongo en el chat para que lo vean. Another Happy Landing, dice Cianuro. Saludo, que acaba de llegar. O bueno, que lo acabo de ver. Pero continuando. Ah, estábamos con Jumanji, ¿no? Sí, dicen que está buena, ¿eh? O sea, a pesar de que es La Roca, que la última película mala de La Roca que vi fue... Terremoto en la Falla de San Andreas o algo así. Está dominguera. Sí, está entretenida, claro, pero. Y bueno, sale Alexandra Daddario, que es muy guapa, pero me. Y sale el güey que hacía los cuatro al Señor Increíble. No, ¿cómo se llama? Perdón, al Señor Fantástico. El que tiene las canitas. El elástico, pues. Sale en esa película. Sí. Pero volviendo, sí, dicen que Jumanji está buena, sorpresivamente, ¿no? Sorpresivamente porque, pues bueno, no era el tablero, bla, bla, bla. Pero me da curiosidad, verla. Y sale Karen Gillian, que es Nebula, ¿no? En Guardianes de la Galaxia. Sí. Así es, correcto. Pero no sé, ahí sí la veo, les cuento pues cómo me fue. Ah, la otra que quería ver que ya están por quitar es la de historia de fantasmas o algo así. No sé si no. Es con Casey Affleck. Ah, sí, Ghost Story. Ajá. Pero esa ya la puedes descargar en el mercado alternativo. Mercado alternativo desde hace como 2 meses, Quito. Ah, okay, bueno. Es que todo. Sí, esos del cine se tardan mucho. Bueno, está bueno. Que si ya no podemos ver películas de ese man. ¿Por qué? Porque el Time's Up. ¿Cómo era? ¿Sí lo viste, Charmin? ¿Sobre cuál? Time's Up, de que ya se les acabó la tristecita, sí. A los hombres malvados. Sí, no vi los Golden, vi como esa clásica nota de los highlights de los Golden Globes. Entonces, vi el speech inicial, estuvo muy bueno. El speech de Oprah, el speech de del Toro y de otras dos, tres personas que dijeron por ahí cosas interesantes. Oye. Ajá. Oye, no, ya se me olvidó. Perdón, ahorita me acuerdo. Venga, bueno. Ah, sí. Ajá, dale. Dale, dale. Ah, no, no, pues sigue, sigue. Pues, no, bueno, no tengo mucho que decir de los Golden Globes, no los vi, solamente lo de del Toro. Oye, pero... que ya que estamos hablando de los... Ajá, dale. De los Golden Globes. Ya estábamos hablando de los Golden Globes, ¿verdad? Ya estábamos empezando. Sí, dale, dale. ¿Qué? Lo de Oprah y del Toro me hicieron llorar, eso lo agregó Charmín. Ajá. Sí, ya lo puse. Lloré. ¿Por qué te hicieron llorar? Lloré, primero Guillermo del Toro, me dio mucho sentimiento, que 25 años se tardó en que le dieran un Golden Globe, espero que le den el Oscar, que Guillermo del Toro es alguien que ha estado haciendo lo que ha estado haciendo, y bien, con mucho amor, con mucha pasión, y mucho cariño, y mucha fantasía, y mucho el querer ver que él imagina. Charmin, espérate. Pero ahora sí, sin llorar. Sí, es que no puedo llegar al sentimiento. Bebito, te queremos, bebito. Sí, la verdad es que sí. Si lo gana, nos vamos al Ángel. ¡Ojalá, huevo! ¡Viva México! Yo sí me voy. No, sí, la verdad es que sí. Ah, tú ya estás allá, amigo. Sí, ya, ya, ya, ya. Un camino de ventaja. Sí, sí, sí. Pero algún premio destacable entre los aparte del mejor director, obviamente. Ewan McGregor se llevó mejor actor en Fargo, dices. Por Fargo, ajá. Exacto. Sí, también Nicole Kidman se lleva mejor actriz por la serie de Big Little Lies, que Jules y yo vimos el capítulo final sin saber qué era el capítulo final y estuvo buenísimo. Igual de la misma serie se lo lleva Alexander Skarsgård. Ajá. Que es también por Big Little Lies, que es Tarzán. No sé si ubiquen a Tarzán. Tarzán solo el animado, lo siento mucho. Ah, bueno, de hecho es hermano de Bill Skarsgård, que es el nuevo eso. Ajá. Y es hijo de... no me acuerdo, pero también se apellida Skarsgård, que es el Dr. Selvig de los Avengers. Ok, ok. Ahí está el dato, para que se cuadre. Eso. ¿Algún otro? James Franco por The Disaster Artist se ganó el mejor actor. Oye, esa también dicen que está buena. Mejor actor en una película. Sí, sí, sí. No sé si ya vieron The Room. No. ¿Sale con su hermano? Ah, sí. Okay. Sí, sí, sí. Es su hermano el que hace a Mike. Ok. Pero sí, o sea, yo supe de esa película en la que se basa en The Room, porque estaba viendo, no me acuerdo en dónde vi una nota que decía que era la peor de toda la historia, y la descargué y la estuve viendo con Jules. No pudimos terminarla porque de verdad es muy, muy mala. Es como una un drama mal hecho con cosas eróticas súper mal hechas en un loop infinito. Entonces no pudimos terminarla, pero desde que supe que se iba a hacer esta película de Disaster Artist, me di ilusión, porque James Franco es uno de mis actores favoritos junto con Seth Rogen, porque hacen cosas bien estúpidas, pero que se ve que lo que hacen. Oye, Seth Rogen, que sale en Donnie Darko, bien joven. Bueno, ni tan joven, pero es un alumno. ¿En dónde? En Donnie Darko. Ah, en Donnie Darko, sí, cierto. Sí. Y también sale. De hecho, ahí. Sale Spencer. en la gala le agradece a Seth Rogen y a su hermano, y a Seth Rogen le dice a gracias a Seth Rogen por ser uno de mis mejores amigos en esto, que conozco desde hace muchísimo tiempo, de Freaks and Geeks. Película. Claro, pero muy bien. ¿Qué más? ¿Nos vamos directo al premio de mejor director? ¿Les parece? Pues sí, ¿no? Pues Sí, sí, sí. Que se lleva el Globo de Oro, mejor director, por The Shape of Water, ¿no? Uh-huh. Que en Estados Unidos salió en diciembre, ¿no? Ahí México va a llegar, creo que apenas a este fin. Que de hecho, cuando... No sé cuándo llegue en el cine. Me parece que sí, que llega este fin de semana ya. Sí, creo que Del Toro puso que faltaban 4 días, si no me equivoco. Pero sí, sí, sí lo puso en su cuenta de Twitter. Y el 12. El 12, ajá. Ok. El viernes, ajá. ¿Y qué te iba a decir? Al principio, cuando vi el trailer la primera vez, no me acuerdo, creo que lo vi en Star Wars. Sí, ¿no? Se me hace que sí. O fue... Sí, debe haber sido en Star Wars. O en Coco, no estoy seguro. Pero este monstruo se parece mucho al de Hellboy, ¿no? A... Ape. Ape. Por un momento pensé que era Hellboy 3, ¿no? Pero no. Que te acuerdas que muchos, me incluyo, nos sentimos un poco tristes, / enojados, porque Guillermo del Toro no dirige como tal Pacific Rim Uprising. Ah, cierto, sí. Y tampoco vimos proyecto para que sucediera Hellboy 3, pero ya que lo piensas, si hubiera hecho cualquiera de esas dos, o si se hubiera metido a esos dos proyectos, no hubiera hecho The Shape of Water y no estaría nominada, ¿no? Claro. Sí, cierto. Que de hecho peleó bastante por Hellboy 3 y al final decidieron no. Oye, ¿quién es el director de Pacific Rim de esta nueva? Uprising. Ajá. Buena pregunta. Si quieren, hablen. Ahorita lo busco y. Ok, bueno, se supone que es Steven. Es Steven DeKnight, pero no sé qué ha hecho. Ah, Steven DeKnight. Ah, ya. Hizo algo de Daredevil, ¿no? Creo que es guionista. Spartacus. Ya veo, pues... Es Espartaco. Espartaco. Muy bueno. Al menos acción va a haber. Sí. Pero bueno, pero Del Toro está involucrado de alguna forma, ¿no? ¿No es productor o algo? Sí, creo que queda como productor. Sí, ¿no? O sea, es como Nolan en... Man of Steel. Ándale. Pero bueno, Que sale John Boyega, ¿no? Sí, que es Pentecostés, sí. Pues a ver qué tal, solo espero que esté entretenida, no pido que sea mejor que la 1, pero... No, mejor que la 1 nunca. No, Chan. Sí, buenísima. Qué disfrutable ver Pacific Rim en 2013. No, y en cualquier año. Bueno, buenísimo. No, claro, pero o sea, qué bueno que pasó, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos diciendo? ¿Qué fue lo último que hizo Del Toro antes de The Shape of Water? ¿Fue La Cumbre Escarlata? La Cumbre Escarlata. Sí. ¿Esa qué tal? ¿Sí la vieron? No la he visto. Está bien. Está chida, es que es Guillermo del Toro, está padre. Porque... Sí. O sea, es terror, pero no es terror realmente, es como fantasía. ¿Terror fantástico? ¿Por así decirlo? Ah, dicen yo, es que está bien chida, que me calle, estoy un sopengo que no sabe. Cuando yo la vi, dice. Okay. Cuando yo la vi. No, que se acerque y diga. O sí, acércate que, tú. Que venga y salude. Que vengas y saludes. Que vengas y saludes. Pelea. A ver. Cuando tú la viste. Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda, Jules? No. A ver, ahí les va. Bueno. Ah, como si me fuera un teléfono. ¿Qué dije? Ah, iba a decir que cuando yo la vi, era una pendejada, lo pudiste haber dicho tú, cuando yo la vi. Cuando yo la vi. Se me hizo como que es lo que ya no le sale a Tim Burton. Okay. Ah, sí, es cierto, ese Tim dijiste, Burton ya ajá, que no dirija nada. Es como lo que... Sí, porque la última de Tim Burton que también estuvo como bien malita, donde sale... Nombre de las cinco últimas. No, donde se ve Johnny Depp y Eva Green y... ¡Ay, guau! Y esta niña... ¿Cuál? Shadow, no sé qué. En donde okay, sale... Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas. Ajá, con Eva Green. Pésima. Asquerosa, pésima, asquerosa, pésima. Me vomito. Y eso que esta niña soy y Eva Green me gustan mucho, pero la película estuvo... Oye, pero lo último de del Toro, digo, de Tim Burton fue Miss Peregrine, ¿no? Ah, la de los niños, ¿verdad? Ajá, los niños peculiares. Esa estuvo buena. No, ni la vi. No, sí está buena, ¿eh? Échatela ahí. Pero fue en el mismo año, creo que fue en el mismo año, porque también la Cumbre Escarlata... Ah, sí. Y... Tal vez del año pasado, la de los niños, no esperen. No, la de Sombras Tenebrosas, que por eso salió mi comentario. Dije, es como este pedo que no le salió, que ya le sale más a todo lo que ya no le salió. Como dark, chido, ya no. A ti, por eso me da mucho lo que hizo con... Y aparte Tom... ¿Tom quién? Tom Hiddleston. Sí. Ya. Muy bien, pero gracias Jules por tu comentario en la sección de Jules. Es las mangas del chaleco. Sí. Vamos a ponerle una cortinilla. Como de cocinando con Toño. Ándale. Saludos a la familia. En fin. Ajá. Bueno, sí me salió, ¿no? La voz de Jules. Sí. Muy buena, muy buena. Muy bien. Cada vez mejoro más. Parece como si estuviera ahí. Oye, ya para cerrar. Espera. Ajá, dale. Quería, ya que estábamos en esto de los globos de oro. ¿Vas a hablar de Guillermo? No, adelante. No, se me pasó mencionar que Gary Oldman se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor por The Darkest Hour, en la que aparece como... ¿Y quieres que le den el Oscar? Esperemos que sí, todos levantamos nuestras manos, ¿o no? Muy bien, sí, esperemos. ¿Con quién más está nominado? De los Oscars, bueno, estaba. No sé, pero... No, de ahí de los Golden. De los... Él siempre son los... De los premios Golden, se me acuerda de Golden del canal. LOL. ¿Golden qué? ¿Golden Globes? Sí, ¿con quién más estaba nominado? A ver. Ahorita te digo. A ver, con Timothy Calamet, Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis por Phantom Thread. Uy, Daniel Day-Lewis, ese vato gana todo lo que toca. Sí. Tom Hanks, no, y Denzel Washington. Ay, estuvo. Sí, igual. O sea, los más grandes. Que le den un Oscar a cada uno. Los más grandes de todos. Y les ganó Gary Oldman. Sí, muy bien, Ay, oye, Guillermo del Toro le ganó a Spielberg, a Scott y a Nolan. Ah, pues es que Guillermito del Toro bebé, sin vergas. Sí, Guillermo del Toro pudo y Gary Oldman pudo, también pueden en los Oscars. Sí, aparte, no sé si vieron, pero cada 2 años gana un mexicano el Globo de Oro. Sí, qué vole. ¿Quién ganó el pasado? El pasado no me acuerdo. Bueno, el antepasado. Iñárritu. Cuarón, Iñárritu y Del Toro. En ese orden, ¿no? Ok. Ojalá que sí. Me daría más gusto por Memo que por los otros dos. Oye, que ahora que lo pienso, Gravity salió en 2014. ¿What? Ya fue hace un rato. Gravity en 2014 y luego fue Birdman para Iñárritu en 2016. ¿Sí? ¿Correcto? No, The Revenant. Ya no sé. El chiste es que queremos que Del Toro gane el Oscar. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿están dando los nominados al Oscar ya, no? ¿Deberían estar? Ya en estas fechas andan saliendo, estamos en enero. Porque son en febrero, ¿no? Sí, son en febrero, como mediados. Como mediados o finales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es en este mes, según yo. Y ya deben de estar por salir las nominaciones. Sí, tal vez el próximo Pornet podemos estar platicando. O el que sigue. No lo sé. O el que sigue. O el que sigue del que sigue. Sí, sí. Pues bueno, oigan, estaba viendo la... Perdón, ¿no quieren agregar algo más de Óscares Globos de Oro? No, creo que es todo. Ok. No, pues nada, estaba viendo la cuarta temporada de Black Mirror, que de hecho pues ya la terminé, es cortita, son ¿qué? 6 episodios creo. Sí, sí, sí, sí, no es tan corta como las primeras, que eran de la BBC, ¿no? Ajá, la primera, creo que la primera temporada tiene 4, ¿no? No, la primera tiene 3, la segunda tiene 3, y luego un especial que lo metieron ahí como parte de la segunda en Netflix. Ajá. Y luego ya salieron las 2 de Netflix. Sí, sí, sí, trataré de hacerlo sin spoilers. El primero, no sé si ya los viste eso. Ya, todos me los aventé, me los engullí. Muy bien, el primero, El primero es el USS Callister, ¿no? Sí, USS Callister. Ajá, que este actor es como la el programador me recordaba a Matt Damon, pero no es, ¿verdad? Ah, Matt Damon, pero feo. Ajá. De hecho es Todd de Breaking Bad. Ah, es Todd de Breaking Bad. Sí, es cierto, sí, sí. Sabía que lo había visto en algún lado. Y por ahí hay un gag. No sé si te fijaste al final. Sí, claro, claro que me al fijé. Final ¿Sí? ¿Sí supiste quién habla al final? Sí, la voz de Aaron Paul. Del jugador. Sí, sí, sí. Sí, claro, es Aaron Paul. Sí, sí, no, sí. Me oriné. Sí, reconocí su voz por... Porque ya ves que también sale en ¿cómo se llama esta serie? En BoJack. Ajá, sale en BoJack. Y sí, sí tiene... Sí, sí. Sí, es cierto, es Todd, ya no me acordaba. Le faltaba nada más decir bitch para que dijeras... ¡Oh! Ya sé, bien. Para que fuera muy obvio. Ya sé, tienes tienes toda la razón, es Todd. No me acordaba de ese personaje. Uh-huh. Sí, el maldito Todd. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al episodio... Está medianón, no es de mis favoritos de la temporada. También sale esta chica que es la madre en How I Met Your Mother. Sí, sí, y sí. Y que también sale en El Lobo de Wall Street. Sí, pero que a mí sí me gustó, el primero sí me gustó. Sí, no, o sea, a mí también me gustó, está chido, se pone oscuro también, pero el final como que no me encantó, ¿sabes? Se le falta. Yeah. Sí, pero... sí, te entiendo, al final está raro. Ajá, o sea, porque no es tan Black Mirror, es como... Pues bueno. si lo pones a pensar, sí es Black Mirror por lo que pasa con Todd. Ah, bueno, sí, por esa parte sí, pero... no sé, esperaba un giro al final, pero igual, sí, o sea, está... No está mal, está mediano, ¿no? Sí, sí. Cuando guarda la cuando tiene este refri con la paleta y las bebidas. Sí. Sí, sí me hizo algo locochón, pero no podía dejar de pensar que a fin de cuentas no existían, ¿no? O sea, por ejemplo, que eran solo código. Sí, claro. Y es como que lo que... Sí, sí, sí. Lo que digo, bueno, o sea, y a ellos no los está afectando, ¿no? Pero bueno. Bueno, que si te pones a pensarlo, ese mismo como conciencia cibernética lo vuelven a reutilizar en el cuarto episodio, en Hang the DJ. Ah, cierto, sí, sí, sí, y que de hecho lo usan también leer, pero... lo usan también en este episodio de la conciencia en... Ay, ¿en qué otro episodio lo usan? Lo usan en uno de la temporada. Ajá, en el último, pero en la pasada también. Ah, perdón, en... ¿cómo se llama este? De Blanca Navidad también. Ah, White Christmas, sí. Ah, y fíjate que eso fue de lo, o sea, que está, o sea, como que digo, ah, está padre, pero al mismo tiempo no me gustó, porque siento que esta temporada repitieron mucha tecnología, reciclaron muchísimo, o sea, reciclaron la tecnología terriblemente, o sea, 4 de los 6 episodios trataban sobre ingresar a la memoria o a la conciencia. Y a través de la misma interfaz, o sea, pone tú que a diferentes con la bolita, ¿no? años, ajá, exacto, todos eran un chip que iban aquí en la 100. Con la mentita esta que se ponían en la 100, claro. Sí, aunque diferentes, pero, o sea, que es sumamente es la, parecidos. Es la mentita también de San Junipero, ¿no? Que hay quien dice, digo, no lo digo yo, pero que le parece el peor episodio de la serie. No es tan malo. Digo, no es malo. Yo no dije que fuera el peor. Es muy bonito y está muy bien hecho y es hermoso. Pero siento que es el de los que menos. Sí, el menos Black Mirror, ¿no? De todos. Exacto. Pero, o sea, como que también en esta temporada entra Haim the DJ, que es muy parecido en cuanto a que tiene este final bonito, final feliz, ¿sabes? Sí. Y o sea, se está haciendo una cosa regular. Ajá, y es, pero es como, es que es, ese es el, como el debate, ¿no? O sea, feliz por una parte y feliz, y infeliz por otra, ¿no? O sea, con lo que pasa. ¿Pero por qué infeliz? Todo terminó bien para todos. No, ya sé, pero, o sea, por ejemplo, las personas que estaban en la simulación. Bueno, personas entre comillas. O sea, que se dieron cuenta que, pues, tú sabes. Ajá. Pero bueno. Sí, yo sé. Pero bueno, El otro que me gustó mucho también, antes de Hank the DJ, es Crocodile. Sí, que es como el episodio perturbador, ¿no? Igual, ¿te acuerdas el de la temporada pasada, el del chavito que ve porno? Ajá, sí, el Cállate y Baila, efectivamente. Sí, va por ahí. Exacto, sí. Fue de mis favoritos también. Sí, de la temporada, sí. También el que se pone muy locochón es Black Museum. Sí, también, sí, tiene una parte en la que sí, dices, se pone muy, muy loco, o sea, porque es giro de trama, giro de trama. Denso. Ajá, y está chido. También, ¿qué otro? El que me pareció muy diferente a lo que hemos visto en Black Mirror es el de este que está blanco y negro, que Metalhead, o no me acuerdo cómo se llama. Metalhead me gusta, aunque a mucha gente no le gustó, a mí me gustó muchísimo por la estética que tiene. Sí, me gustó, sobre todo que es el primer episodio que se atreve a hacerse en blanco y negro. Construye, o sea, cómo exacto. Construye. Como muy a lo Mad Max, ¿no? O sea, el mundo ya se fue al carajo y o sea, te ponen en ese momento, ¿no? Ajá. Donde ya está pasando. Sí. O más bien ya se el fue. Al final se me hizo muy bueno. Se me hizo muy bueno. Ajá. Porque no quiero decir spoilers. Sí, pero, no, ni yo, pero. O sea, el que lo dan todo por eso y dices, o sea, wow. Ajá, todo o sea. Todo por algo que es. Exactamente, o sea, ¿qué tan al carajo se fue el mundo que dan su vida por eso, ¿no? O sea, porque. Sí. Muy bueno. Me gusta cómo te mantiene al filo del asiento todo el episodio. Y de hecho, se ve que no ocuparon mucho presupuesto. O sea, fuera de los efectos del CGI de explosión. O sea, está filmado en. No sé, en un lote baldío, ¿no? Sí. Sí. Por así decirlo, pero. Sí, no gastaron mucho en producción, pero. Ajá. No, pero está. Se cobra mucho. De repente, sentía a la personaje como una Ellen Ripley. Ándale. Porque ya ves que, pues, tú sabes. Dale. Claro. Me falta uno. ¿Qué otro nos falta mencionar? Arcángel. Que le hicieron mucho mame, pero muchísimo mame, ¿eh? Sí, que de hecho. Siento, o sea, que está padre. Ajá. Pero. No se me hace el mejor, no sé, o sea, está. Fue tanto el mame que ajá. Siento que lo diluyó. Sí, el final no es tan bueno. No me gustó. Aunque lo que sí me gustó. Ajá. Lo que sí me gustó es que no puedes 100% decir que lo que hizo está mal y no puedes decir que lo que hizo está bien. Eso me gustó muchísimo del capítulo, o sea, porque puedes decir que. O sea, sí hizo cosas. Hiciera. Pero también hizo cosas que no debió de haber hecho y, claro. y como que esa pelea interna uh-huh. que logra que el capítulo tenga que el capítulo logra que tengas, eso me agradó bastante. Es que precisamente eso es lo que me gusta de Black Mirror, ¿no? O sea, el debate entre si estuvo bien o estuvo mal. Sí. Esa sensación de que no todo es blanco y negro. Claro, o sea, que hubieras hecho, ¿no? También este... Que de hecho sacaron una imagen de los Simpsons donde hacen referencia a episodios de Black Mirror y en el de Himno Nacional sale Homero con Ajá. el cerdito. Ya ves que hay un cerdito que le jala la cola que se lo roban a la fraternidad. Sí. Muy buena, luego se las enseño. Sí. Creo que, híjole, ¿cuál es tu temporada favorita de las cuatro? La segunda. Es que las primeras dos son muy buenas, o sea, tienen capítulos muy buenos. Por sí. ejemplo, de la segunda no me gusta mucho el de Waldo. No, de hecho, de esta caricatura. Ajá, o sea, no está malo, pero. Pero no sé, no es, es cortito, de hecho, dura 40 minutos. Y, o sea, me gusta porque te pone, o sea, eso era Black Mirror, ¿no? De que te pone así como. O sea, tú lo harías, o sea, así como va la sociedad es algo que podría suceder, ¿no? Uh-huh. Sí, como o sea, crítica cómo... social y qué pasaría, ¿no? Exacto. Llegaremos pero a ese punto. Es de mis menos, de los que menos me gustan, pero uh-huh. me gusta muchísimo el de, por ejemplo, el del clon. Ah, sí, es bueno, ese es bueno. Que es el General Hooks, ¿no? Es este actor. Es Billy de... Ah, es Bill, creo, de Harry Potter. Dunham Gleason. Ajá. Que también es el de Ex Machina. Sí, que tiene mucho trabajo ese muchacho, es muy bueno. Sí, es bueno. Oye, también pero en como General Hooks tiene como más cejas y patillas, ¿no? Se ve diferente. Sí, yo creo que es el personaje, pero pues así sí las tienen, ¿no? Sí, fíjate que también el de los soldados me gustó. Ay, el de los soldados no me gusta. ¿No te gusta? A mí me gustó ya cuando pero sale... las cucarachas. Ajá, pero cuando sale el... ¿cómo se llama? El actor de House of Cards, se me olvidó su nombre. ¿Kevin Spacey? No. El que era alcohólico. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Russo. No es Peter Russo. Peter Russo. No es Peter Russo. Duke. Él era alcohólico. Duke. No. Ah, Doug, sí, es verdad. O sea, me gusta el giro que tiene al final. Cuando yo lo vi ya había salido la quinta ola y la quinta ola trata exactamente sobre lo mismo. Ah, ok, entiendo. Así, cagado. Ya y veo. Y por eso fue como que, ¿neta? Entiendo. Sí, bueno, te digo, sí como que sí al principio dije, son cucarachas y ya, ¿no? Pero ya después dije, ok, buen giro. ¿Qué otro? Mis favoritos, yo creo que top 3 es Calle te Baila, me parece de lo mejor de Black Mirror. O sea, si quieres mostrarle a alguien Black Mirror, muéstrale ese episodio. Y para terminar, también, ¿sabes cuál me gusta mucho? El de que graban todos sus recuerdos. Ah, sí, es, el de, se llama Toda tu Historia. Toda tu Historia. Que de hecho... En el de Arcángel reciclan la interfaz. Cuando checa las memorias, ya ves que tiene la ruedita. Esta ruedita sale, es la interfaz de Toda tu Historia en la que ellos buscan. Es cierto. Sí, hay que decirlo que esta temporada se me hace la más reciclada. O sea, no digo que no usen el concepto, sino que cambien por lo menos la interfaz, ¿no? Lo que quieren lograr es como hacer que Black Mirror existe en un solo universo. O sea, como si todo Black Mirror fuera parte del mismo. Sí, entiendo. Y siento que pierde ese sentido ese de toque. Que cada episodio es un episodio distinto. Claro, totalmente de acuerdo. Ajá, ¿sí? Estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué más hay que decir? White Christmas, Blanca Navidad. Ah, es bueno, es buenísimo. White Christmas, Cállate y Baila, Crocodile también me parece que entra en mi top 5. ¿Qué otro? El de Clon, como dices. Y me falta otro que también es bueno. Fíjate que el de Oso Blanco. Ajá. También es bueno. O sea, al principio como que me aburrió y después no entendí qué pasó, pero ese giro del final sí está muy macabro. Sí, ¿no? Que reality, ¿no? Sí, sí está. Sí, es como chido. Un parque de Disney. Pero este... Y sobre todo comprendes por qué la gente está tomando fotos, ¿no? Pero bueno. Pues ahí está Black Mirror, sí, sí, sí, cuarta temporada. Tiene algunos altibajos, pero bien, digo, como todas las temporadas, ¿no? O sea, se ponen más o menos. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí, o sea, es correcto. Porque, pero bueno, ahí está, ¿qué más nos falta agregar? Me parece que, ya se nos acabaron los temas, pero déjame agradecer a la gente que se quedó aquí en el chat. A Citlali, muchas gracias Citlali por quedarte todo el episodio. Ah, buen Don Charmín, que ya se nos fue. ¿Todavía estás ahí, Charmín? Aquí estoy, pero... Ya se arrulló. Yo no he visto Black Mirror. No he visto Black Mirror, el muchacho. Vi pedazos de algunos episodios de la temporada 1, pero no los vi completos. Okay. Sí, fíjate que es lo que, platicando con gente me ha dicho, o sea, que ha visto como que los empiezan y... No sé, no los acaban, ¿no? Pero empiezan varios, no sé, es extraño. También, ¿quién más? A The Kicks 2, Jamie Cypher. El buen Átomo también, que no me fijé a qué hora llegó, pero. Oye, también ahí. Está. Ajá. Como comentario, primero, son dos. A mí, Alex Medina. Ajá. Mi compañero de. ¿Cómo se? ¿Cómo se llama? Plano Informativo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu podcast? Se me olvidó. Newbies. Él me recomendó Black Mirror hace mucho tiempo. Me dijo, oh, ve Black Mirror. Ya, gracias a él la conocí, Black Mirror. Un saludo a mi hermano que él a mí me recomendó. No creo que escuche esto nunca, pero gracias por recomendarme. Y segundo, Jules me acaba de recordar que también, ya ves en la de Crocodile. Ajá. Que suena una canción en la calle cuando atropellan al dude. Ajá. Es la misma canción que canta la chava en el reality show. Ah, sí. Interesante. Sí, de hecho. Y que también vuelve a salir. Ajá. En White Christmas. Ah, en White Christmas en la tele se ve ese show. Ya, entonces el show está tratando de ser autorreferencial. Exactamente. Ya veo. Muy bien, sí, sí, Hank de DJ también me gustó. Creo que de lo mejor de esta, lo que más me gustó de esta temporada fue Crocodile, Hank de DJ, Arcángel no tanto, y Black Museum. Y el de blanco y negro, que no me acuerdo cómo se llama. Etherhead. Ajá. Sí, yo creo que USS Callister y Arcángel tal vez son los que menos me gustaron. O sea, los primeros dos. Pero no que es, o sea, no es que no me hayan gustado, sino que me parecen mejor los otros. Sí, claro. Pero bueno. Mis tres mejores es USS Callister, a mí sí me gustó. Ajá. Metalhead, Crocodile. Ok, creo que ya. Metalhead, ¿usaste Callister y cuál otro? Crocodile. Ah, claro. Me gusta de usaste Callister muy a la Star Trek, ¿no? Sí. Sí, de hecho la producción está muy chida. Los monstruos están muy. Sí, chidos. Sí, me parece que es de los episodios que más presupuesto le invirtieron. Tenía, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. O sea, si lo comparas con el a blanco y negro, pues sí. O sea, mejor que la Liga de la Justicia. Es que la Liga de la Justicia sí es malona, hay que decirlo. Pero bueno. Pues sí. Vámonos despidiendo. Gracias a todos en el chat. Los queremos. Recuerden que esta temporada del Pwned Podcast es patrocinada por el buen Danister. Porque te queremos ver crecer. Y gracias Charmin, gracias por el episodio 131. El siguiente va a estar muy chairo. Va a estar chairo y en año de elecciones, entonces. Hace un año se transmitía, no, hace muchos años, ahora les digo cuántos años, estábamos transmitiendo. Creo que unos tres. El episodio de Oh, más. No, no, es cierto. Cuatro, unos 4 años tal vez, ¿no? 4 años. Hace sí. 4 años sí, sí, teníamos sí. el episodio 49 de Transformers. Sí, la sí. mejor película que ha dado el cine. Y me parece que en Transformers... Sí, sí, sí. Esta última, no, se la baña, no mejor. La 1 todavía la veo, pero... Pero ya después ya. Terrible. Yo sí las veo porque pues... Bueno, yo vi la última y es el bodrio más bodrio. Trancazos de acción y todo eso. Pero, pero ya no es suficiente, están culeras. Oye, ¿te fijas que ya tenemos suficientes capítulos para cada episodio? Es decir, un día como hoy salió tal episodio. Suficientes, entre comillas. O sea, nada más que concuerde el día. Ah, claro. Bueno, sí, eso sí. Pero bueno. Pues gracias, a todos en el chat. Este fue el episodio 131. Nos vamos despidiendo. ¿Quieren que cerremos con algo? ¿Con alguna canción o algo? Nos despedimos con el puro intro. ¿Qué opinan? Una de Valentín. Yo creo que una de Valentín. Valentín Elizalde, ¿cuál quieres? Sí, hombre, Valentín, sí, sí. Vete ya. Ok, gracias. Bueno, en honor a mi cumpleaños 27, pues vamos a poner algo del Gallo de Oro. Así es, vete ya. Pues bueno, no se me vayan, nos vamos con Vete Ya de Valentín Elizalde y nos vemos la próxima semana. Bye. Ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Ay, ay, ay. Ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es suficiente. good. I dare you, I double dare you, motherfuckers.